Esto suena bien y se llama Alcirita. ¡Échale, compadre! Tienes unos ojos y una boca que enamora. Así la morenita cantadora. Tienes unos ojos y una boca que enamora. Así dice como te quiero, morena. Dame tu cariño para quitarme las penas. Así dice como te quiero, morena. Dame tu cariño para quitarme las penas. Allá para el tío Delfino, para la tía Genoveva y para toda la familia, sí señor.